estoy activo, estoy flex. Siempre subiendo en el game. Me queda bien autotune. Por mi actitud me pegué. Mucho money, menos fame. Love the music, hate the fake. Siempre sé bien qué decir. Pocos saben entender. Haciendo dinero en el puff. Estoy viviendo como un rey. Me estoy cagando en tu ley. Todos conocen mi game. Me encanta cómo lo moves. Si llaman, contesto después. Se están comiendo la movie, ey. Yo no lo espero por Lucy. Más pa' mí, todo pa' mí. Más pa' mí, follow me. Más pa' mí, todo pa' mí. Más pa' mí, cash. Más pa' mí, todo pa' mí. Más pa' mí, follow me. Más pa' mí, todo pa' mí. Más pa' mí, cash. Siéndote honesto, me puse pa' esto. Frase lance acertándole al resto. Que chance pasen que hace rato detesto. Que quieran hablarme de ganarme un puesto. Yeah. Nunca miento ni estando en aprieto. Nunca quieto, siempre en movimiento. No me hago drama y como de esto. Y todo el panorama comiéndose esto. Manos limpias, dinero sucio. Así me sacio con todos mis socios. Siempre me gusto la ropa cara. La coin me paga por poner la cara. Hago mi anuncio, doy mi llegada. Y como el badass hoy me pronuncio. Yeah. Leyenda del 7 de junio, John Golden, mi nombre, tu glúteo, de eso se trata. Ponete sata, que con The Boy es que te maltrata. No tengo parche, pero soy pirata y ando buscando en la calle mi plata. Desde chico, quiero ser rico, sin necesidad de vender perico. No soy un gangsta ni vivo el delito, pero al que habla le cierro el hocico. Yeah. Estoy activo, estoy flex. Siempre subiendo en el game. Me queda bien autotune. Por mi actitud me pegué. Mucho money, menos fame. Love the music, hate the fake. Siempre sé bien qué decir. Pocos saben entender. Haciendo dinero en el puff. Estoy viviendo como un rey. Me estoy cagando en tu ley. Todos conocen mi game. Me encanta cómo lo moves. Si llaman, contesto después. Se están comiendo la movie, ey. Yo no lo espero por Lucy. Más pa' mí, todo pa' mí. Más pa' mí, follow me. Más pa' mí, todo pa' mí. Más pa' mí. Desde que entré, partí todo entré. Rompí viejas reglas y nuevas creé. Multipliqué una y otra vez. Enamorado del dinero desde que empecé. Dije que todo esto iba a suceder. Y ahorrando pegado sin tener que vender. Nunca resto, yo siempre sumé. Blanco pero con flow de USA. Saliendo del ghetto para el globo entero. Mi amor verdadero solo es el dinero. Si hasta el mismo cupido se entero. Y me flecho una cuenta con más de 6-0. Salí de la nada y vine por todo. A mí no me busquen si joden los jodos. El panorama en llamas habla solo. Dejando en dorado la sigla de mi apodo. Apunto pa' arriba, que viva mi niga. Disfruto cada segundo en mi vida, no pueden pararme a treparme a la cima y quieren matarme por matar la liga. Tengo energía, estoy siempre despierto, por eso es que crezco, porque siempre invierto. Una vida activa entre melodías, lo que me dolía en rima lo convierto.